informativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una edición más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, ya jueves, ya terminamos la semana ya. Y pues nosotros con la misma energía de cada día. Desde lunes a viernes lo hacemos con mucho afecto, con mucho cariño para todas y todos ustedes. En el mundo moderno, no siempre resulta sencillo conservar el equilibrio. Basta un pensamiento o una palabra negativa para que perdamos. Así es. Somos como caminantes en la cuerda floja. Para llegar con éxito al otro lado, hemos de poner cuidadosamente un pie delante del otro y valernos de una vara para mantener el equilibrio. Basta con que demos un paso equivocado o que la vara se vaya un poquito más cargada hacia un lado, para que nos vengamos abajo. La cuerda, amigas, amigos, es nuestro sendero hacia nuestro destino. Los pasos deben ser dados con precisión. Eso requiere que equilibremos las diferentes virtudes en el ser. Así logramos el éxito de vivir en paz y felicidad. Brahm Kumaris. Con esa reflexión empezamos el día de hoy. Juntémonos en la casa, amigas, amigos. Y miren ustedes, Conchis Cantú, una amiga de nuestro programa, nos comparte esta nota que bien vale la pena compartirla con todas y todos ustedes. Y esta nota se llama "No te metas en mi vida". Usted que tiene hijos, que tiene hijas, nietos, nietas, y que muchos de los casos, hoy más que nunca, son los abuelos, las abuelas, las que han asumido la tarea de padres por distintas razones. Bien, recordaba una ocasión, nos dice, en que escuché a un joven decirle a su padre: "No te metas en mi vida". Así. No te metas en mi vida. Esta frase caló hondamente en mí, tanto que muy frecuentemente la recuerdo en la relación de padres a hijos, y me imaginaba yo siendo aquel padre y le respondía a mi hijo: "Hijo, yo no me meto en tu vida, tú te has metido a la mía". Hace 17 años, y gracias a Dios y por el amor que mamá y yo nos teníamos, llegaste a nuestras vidas, ocupaste nuestro tiempo. Durante casi 3 meses, mamá se sintió mal y no podía comer. Todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y las de la casa para ayudarla a ella. Ya no podíamos ir a todas las reuniones. No frecuentábamos tanto a los amigos y, de hecho, de muchos de nuestros amigos nos separamos por ti. Los últimos meses, antes de que llegaras a casa, tu madre no dormía y tampoco me dejaba dormir a mí. Yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar, mas, sin embargo, me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor para que tú estuvieras bien. Los gastos aumentaron increíblemente, tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti, en un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar su embarazo saludable, en medicamentos en la maternidad, en comprarte todo un guardarropa. Bueno, tu mamá no veía algo de mamá, sino algo de bebé, todo pensando en ti. Una cuna, un Moisés, una carriola, todo lo que pudiera encontrar con tal de que tú estuvieras lo mejor posible. Y así, para darte la mejor de las bienvenidas a este mundo. Llegó el día en que naciste, y hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que vinieran a conocerte. Eso dijo tu mamá. Hay que adaptar un cuarto para el bebé. Desde la primera noche no dormimos. Cada 3 horas, como si fueras una alarma de reloj, nos despertabas para que te diéramos de comer. Otras te sentías mal. Llorabas y llorabas y llorabas, sin que nosotros nos sintiéramos tranquilos, pues a veces no sabíamos ni qué te sucedía y hasta llorábamos contigo. Todas las enfermedades te dieron, y nosotros tuvimos que suspender muchas de nuestras salidas. Tu mamá ya estaba muy bien arregladita para ir a alguna invitación, y yo estaba a punto de pasar por ella y me llamaba. «Cambio de planes», me decía. «El niño tiene temperatura. Nuestro hijo se siente un poquito mal. No podemos ir». Entonces empezaste a caminar. Yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti, si cuando empezaste a caminar o cuando creías que ya sabías caminar. Ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver mi partido de fútbol, porque, claro, te perdías de mi vista, te caías, te tropezabas y tenía que salir de ti para evitar que te lastimaras. Todavía recuerdo el primer día de tus clases, ¿cómo no? Cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podría ir, ya que en la puerta del colegio no querías soltarme y entrar, y llorabas y me pedías que no me fuera, entonces yo tuve que entrar contigo. Le pedí a tu maestra para que me dejara estar a tu lado el primer día en el salón de clases, para que fueras tomando confianza, pensaba. Después, pues, la confianza fue la que te tomaste tú, hasta te olvidaste de mí, y la mayoría de las veces. Pues, no solo ya no me pedías que no fuera, sino que te olvidabas de despedirte cuando bajabas del carro, corriendo para que, pues, nadie supiera que yo soy tu padre y para encontrarte con tus nuevos amiguitos. Del colegio recibía muy seguido notas. No hace caso, es indisciplinado, pelea con los demás, no quiere hacer sus tareas, se la pasa en los sanitarios, rayó la libreta de sus compañeritos, se lastimó un pie, se rompió una mano. Entonces fuiste creciendo y contigo fueron creciendo las aventuras, al grado que un día tuve que suplicar al director que no te expulsara. La vecina apenas me veía llegar y ya se acercaba para decirme: «Señor, vecino, su niño rompió un vidrio de mi casa. Señor, también rayó la pared, pelea con mi hijo todos los días». En fin, una queja tras otra. Y entonces, hijo, seguiste creciendo. Querías ir muy, pero muy a prisa. Te urgía conocer todos los lugares de diversión de la ciudad y apenas tenías 14 años y ya querías ir a todas las fiestas de los amigos que cumplían 15. Y por supuesto, tampoco querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedíamos que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después. No querías llegar temprano a casa, te molestábamos y te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras en contra nuestra, como si los conocieras a ellos de toda la vida y a nosotros fuéramos unos desconocidos para ti. «Préstame tu auto, papá», así me decías, y me sentí el peor padre del mundo por no hacerlo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos compartiendo con ustedes esta reflexión y esta lectura que se titula «No te metas en mi vida», y está dedicado a madres y a padres que tienen hijos adolescentes y que próximo tendrán hijos jóvenes y también hijos que les van a sacar canas verdes. Miren ustedes, Este padre que le escribe a su hijo esta nota, pidiéndole que haga memoria de cuando él nació, cuando le cuidaron, cuando era niño, cuando lo iban a dejar al colegio, cuando iban a dejarle a la escuela, cuando los maestros pues les llamaban a cada momento a los padres para darles noticias y novedades de este niño. Y sin embargo, él sigue diciendo, no te metas en mi vida. ¿Qué frase más común es esa, no? No te metas en mi vida. Y ahora, no solo eso. Respeta mi vida privada. Chicos de 14, 15, 17 años. ¿Cómo han cambiado las cosas? No te metas en mi vida. El padre sigue diciendo, cada vez sé menos de ti por ti mismo. Sé más por lo que oigo de los demás. Ya casi no te gusta conversar conmigo. Dices que nada más te estoy regañando. Y es que cada vez llegas más tarde. Tu mamá se la pasa en vela esperando que llegues. Y claro, tampoco me deja dormir a mí diciéndome que todavía no llega tu hijo. Ya es de madrugada. Mira, hijo, solo me buscas cuando hay que pagar algo o necesitas dinero para la escuela o para salir, o peor aún, yo soy el que te busco cuando tengo que llamarte la atención por las quejas que me dan de ti. No te metas en mi vida. Hoy me han llamado y me han dicho, se ofrecerá una misa de acción de gracias para todos ustedes con ocasión de que su hijo ha concluido sus estudios de preparatoria. Tú me avisaste con desinterés, como si no te importara que yo asistiera. O a lo mejor no quieres que siquiera vaya. Te voy a decir algo, que te gradúes me hace sentir muy feliz. Me hace sentir exactamente cumplido una de mis metas. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Cómo voy a sentirme de feliz? Y sin embargo, yo estoy ahí en tu reunión. Sin duda a esta frase, no te metas en mi vida, y a mi reflexión cada uno de ustedes, papás, pueden añadir grandes anécdotas, pueden corregir y aumentar y hasta cambiar el sentido, pero no nos queremos ni imaginar el hecho de que ustedes, así es, de que usted, papá, mamá, de que ustedes hubieran decidido no meterse en la vida de sus hijos. ¿Qué hubiera pasado? De seguro, ninguno de sus hijos estaría aquí. Si se hubieran metido inicialmente, pero luego hubieran abandonado la tarea de alimentar, de educar, de cuidar, muchos de ellos no habrían logrado la meta a pesar de sus esfuerzos. Si no cuidaran de lo que hacen, ¿a dónde van y con quién? Quizás muchos ya no estarían entre nosotros, o quizás estarían en un hospital o presos por algún vicio. Estamos seguros que ante estas palabras de «no te metas en mi vida», podemos responder juntos. Hijos, no nos metemos en sus vidas. Ustedes se han metido en las nuestras y estamos seguros que desde aquel primer día hasta el día de hoy somos los hombres y las mujeres más felices como padres y madres. Qué bueno fuera escuchar alguna vez decir gracias, papá, por meterse en la vida de nosotros, sus hijos, porque gracias a eso ahora podemos realmente compartir una vida de realizaciones, de etapas terminadas, gracias a la formación y al cuidado que ustedes, padres, nos han dado. No te metas en mi vida. Señora, señor, aunque nuestros hijos, adolescentes, preadolescentes, más jovencitos tal vez, nos pidan a gritos con esta frase, no se metan en mi vida, pues simplemente escuchémosle. Es nuestra obligación, es nuestro derecho meternos todos los días de la vida en la vida de nuestros hijos. Y no solamente cuando son adolescentes y jóvenes. Cuando son adultos, ustedes que me están escuchando saben que el ser padres, que el ser madres es para toda la vida. No hay edad. Por lo tanto, qué pena por ustedes, hijos e hijas queridos, quienes somos padres, madres y abuelos. Nos meteremos en sus vidas hasta que nosotros realmente tengamos que partir de aquí. 9:15 a.m. Oh, yeah. verte solo y quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime que pierde más el que duda o el que todo lo perdona. Dime que pierde más el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me tocó perder. Ahora lo entiendo. El que primero se enamora pierde. Seguro, solo espero te vaya bien, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona. Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me tocó perder. Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer, lo dijo Gandhi. Amigas, amigos, tenemos como cada mañana un múltiples invitaciones. Y bueno, iniciamos con esta. El Archivo Nacional del Ecuador nos invita a todas y a todos a la presentación del libro Afrocubanas, Historia y Pensamiento y Prácticas Culturales, el 11 de diciembre a las 18 horas en el Archivo Nacional del Ecuador. La dirección es Avenida 10 de Agosto, N11, 539 y Santa Prisca. Afrocubanas, Historia, Pensamientos y Prácticas Culturales. La selección pertenece a Daisy Rubiera Castillo e Inés María Martiautu Terry. Por otro lado, amigas, amigos, tenemos la invitación para asistir a la obra de teatro el día viernes 12 de diciembre a las 7 de la noche, con entrada gratuita, en la Casa de la Cultura. Ustedes saben, la invitación Fuera de Quicio, Teatro de la Universidad Central del Ecuador, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Entonces, esta es una puesta en escena, amigas, amigos. Recuerdan ustedes, ayer estuvo con nosotros unos minutos Fernando Loaiza, que es el director y quien pues hizo la adaptación del guión y la traducción del francés al español, con la dirección y puesta en escena de Madeleine Loaiza, la dirección actoral de Santiago Rodríguez y la iluminación de Marco Camacho. Entonces, pues de la edición en francés, traducida del ruso por Arthur Adamov, Crimen y Castigo, ¿no es cierto? pues se lleva a las tablas una vez más esta obra, Crimen y Castigo, todas y todos invitados al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada gratuita, este viernes 12 de diciembre desde las 7 de la noche. Por otro lado, igualmente estuvieron con nosotros nuestros amigos Quituscaras de la Corporación El Quinde para invitarnos al quinto festival Quema de Chamisa. La Banda del Carrizo, música, instrumentos y personajes. La Casa de las Bandas, esto será el 13 de diciembre a las 10:30, con los flauteros de Cotocollao y flauteros de Cotaba. Ellos son de Otavalo. Somos un pueblo en movimiento, somos un pueblo de danzantes, danzamos con intención. Igualmente, está la danza y el movimiento en la salud integral. Esto, amigas y amigos, igualmente como parte de un programa de biodanza, de biodanzantes. Las 9 de la mañana con 24 minutos, amigas y amigos, vamos con más música. Y pues este día jueves, qué bárbaro, cómo ha pasado la semana. Vamos a seguir con las Lolas. Sé que de una u otra forma es difícil de decir. Te conozco tanto tiempo, pero igual jamás te vi como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy, como mi mayor problema que me sigue a donde voy y no quieres darte cuenta.